Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Como la agua, la ilola. Muy, muy, muy buenos días a todos. Es viernes por fin, una vez más. Y hoy tenemos aquí un triunvirato muy alegre, como habéis visto en esta presentación que hemos hecho. Y tenemos mucha energía con este sol que nos acompaña en estos días. Y preparados para dar lo mejor de todos nosotros. A mi derecha tengo aquí sentado ni más ni menos que a Pincho. ¿Qué nos cuentas, Pincho? ¡Buenos días! Pues aquí vengo pinchando un poco después de una jornadita de huelga que en la que la peña ha tenido para protestar y para decirle a los que están ahora al mando que así no. Yo que creo... Así no. Así no podemos. No sé si nos tomarán por el pito el sereno, pero bueno, hay que mostrar el sentimiento en la calle. Y nada más, cada uno decidió si fue a trabajar o no. Yo decidí que no. Pero hoy, aquí estamos. Ocurre. Y el otro que se oye por ahí, que tiene unas melenas un poco rizosas y tal, se llama Tiburcius. Hijo de Tributrix, heredero de Mirkix. Joder. ¿De qué reino? Del reino de Mirkix. ¿Mirkix? Claro. ¡Claro! Pues ahí queda. Ahí quedan los mirxixianos. Y al megáfono principal, el mítico Muergo Salvaje. ¡Muergo Salvaje! Pues nada, da gusto, ¿eh? Vaya primaverita. Estamos como a queremos. 30 de marzo y un calor que te torras. Que te torra. Ahí la primavera trompetera. Pero bueno, según como dice el refrán, hasta el 40 de mayo no, no te quites el sayo, porque ahora vendrá Semana Santa y ram, pam, pam, pam, pam, y caerán unos chubascos normal, de la leche. Eso dice el zaragozano. Que va a llover la semana el que viene. Calendario zaragozano. Sí, pero señor. Chubascos moderados o sin moderar. Aquí como no dice el Maldonado. Aquí. Tiene, ya se retiró, pero tiene su página ahí a tope, ¿eh? Sí, suele acertar, ¿eh? ¿Quién es Maldonado? ¿El que era un castaña? No, bueno, sí, creo que son no todos. O sea, sí. Era uno, no me suena, uno muy mayor, el, no mítico, le pongo cara. El mítico del tiempo de la 1, de toda ahí la vida. ¿Peinado de costado? Bueno, se peinaba yo creo que los cuatro pelos sí, que tenía. A raya, sí. Entonces ese tenía pinta de gustarle el vino. El mítico bien. Maldonado. Bueno, empezamos con un poco de música porque la gente está ahí despertando y querrá algo de ritmillo. ¿Y de mano de quién viene la música? Yo creo que... ¿De la mano, del postre? Voy a dejarle al Pincho de tortilla o Pincho de lo que sea. Pincho de pinchar. Esto pincho, en... pincho. Había un chiste muy malo que lo contaría alguien ya no mejor que yo. Pero que decía, esto entra un tío a un bar de pinchos. ¡Ay, ay! ¡Au, au! ¡Ey! Bueno. Sí, es típico arguiñano. Sí. Es arguiñanense. Y luego se escojonaría vivo. Sí. Sí. Y seguiría ahí picando la cebolla. Joder, a mí es que me gusta mucho este chiste. Como pudisteis comprobar la semana pasada, Arguiñano entró en nuestras vidas y nos va a acompañar a lo largo de los programas porque eso, no, ensalada de pasta tiene un que cocinero... tener... Algo de Arguiñano. Sí. El perejil. Habrá algo de perejil en esta ensaladita. ¡Perejil! Igual también tenemos una nueva sección que será de recetas para que la gente luego cuando llega a casa, si la quiere, que la haga. Que me parece que hay que alinear un poco la ensaladita. Estamos en un programa de variedades. Aquí claro, cabe claro. Todo. Aquí cabe de todo. Todo. Así a que ver. Nada, para todos y patadas, ¡Pincho! A ver qué Pincho nos pues trae. Bueno, a ver qué pincha Pincho. Me está entrando un hambre. Hablar de pinchos a estas horas, de verdad, que son las 9 de la mañana y tengo un triste café. Pues bueno, yo me voy con un grupo que me encanta, se llama Pearl Jam, y una canción que se llama Dadder, de su disco Versus, del 93, creo que es. Buen disco. Por ahí, buena época de, sí, la del buena. Grunchete. Veamos, ya, pues. Seguimos con el grunchete. Sí, me encanta. Me cago en el grunchete. Grunchete. Pues venga, adelante. ¡Vámonos! ¡Yuhu! Ahí estaban los Pearl Jam sonando bien, bien, bien. Míticos Pearl Jam. Me ha gustado mucho. Muy sí. Buenos. Pues no, esta no, es la... No, transmitió mucha tranquilidad y mucha armonía. Esta es la línea que traigo y mi guitarra es así acústicas y sonidos más tranquilos. Qué bohemio. El Muergo sí. Salvaje te da su apoyo. Gracias, Muergo, gracias. Y ahora va a pasar el Muergo a mandar a sí mismo a poner un tema, dejando al Melenas para el final. El Muergo Rules. Porque es algo así, también un poco de... No, es, no tiene nada que ver, pero va del mismo palo, es tranquilillo y tal. Tiene pero que... es una canción saharaui. Sí. Sí, porque están allí en medio del desierto, abandonados, ahí en la mano de, yo qué sé, de Alá. De Alá. Sí. Si Alá estuviese con ellos, allí les hubiese dejado. Pero, allí no tienen nada, así que yo les pongo esta canción como muestra de apoyo y fraternidad hacia el pueblo saharaui, que es un pueblo muy honrado. Honrado, humilde, sí, y que las Estamos pasa, totalmente de acuerdo. Las pasa algo canutillas. Así que el título no lo voy a decir porque no sé árabe, pero bueno, espero que os guste. Es música tradicional de allí. El grupo se llama La Estrella Polisaria, ¿cómo no? Pues venga, nos vamos con La Estrella Polisaria. Sí, de Dade. Joder, cago en el tío de Dios. Venga, adelante. Pues ahí teníamos a la Estrella Polisaria. Sí, aquí teníamos debate dentro de... Los estudios de la situación en el Sáhara y todo lo mal que lo está pasando toda esa gente, ya no solo por su propia situación, sino por lo que le han provocado los demás países, por enriquecerse entre ellos España. Y aprovecharse. Yo estuve por allí echándoles una visita un par de meses y decían Marruecos culpable, España responsable, porque allí les dejábamos de la mano de Dios y vinieron los marroquíes y les pisaron la cabeza. Se lo repartieron aquello entre Mauritania, Marruecos, luego Mauritania lo abandonó y nada, llevan allí 30 y pico años ya con la esperanza de que algún día tendrán sus tierras otra vez, pero está muy difícil y hay un muro en medio del desierto de no sé cuántos kilómetros, de 1000 kilómetros o no sé cuál, lleno de minas para que no pasen. Tienen que pasar, si quieren ir a ver a sus familiares que vienen en el otro lado de Marruecos, tienen que pasar por Mauritania y tal, y con documentos falsos y la leche, no, porque no, si son saharauis no pueden entrar en Marruecos. No, con pasaporte saharaui no. Tiene cojones, en 2012 así que... y así está el mundo. No, y mucho peor que esta. Sí. Así que se apoderaron de las minas de fosfatos y una zona muy rica de pesca que tiene, eso todo Marruecos. Sí, a morirse la miseria, se lo dejaron en la arena. Se lo agenció, así que nada, desde aquí reivindicar ahí los derechos de los saharauis y... mandarles un... Y que, los políticos españoles se mojen un poco, porque como Marruecos tiene mucho poder... No se mojan nada. Lavemos el culo al rey de Marruecos eso y ya es. Está. Y no puede ser. Así que nada, ahí queda dicho. Muy bien. Y nada, Tiburcius, hijos de Tributix, heredero de Mirsis. Dígamelo. Cuéntanos, ¿dónde tienes el reino? El reino está... De Mirsis. En las norteñas zonas de... Del muy al norte. Del muy al norte de... Para allá de Islandia, para allá. Muy lejos, muy lejos. No estará cerca de Alicarnassus. Creo que... Tenemos un amigo que era indio que... Sí, por ahí, que estuvo por aquí. De la estepa de Alicarnassus. No queda lejos, pero bueno, montas en el burro y llegas a cualquier sitio. O sea que... Cuéntanos qué música vas a poner ahí cuando tengas tu reino. Yo voy a poner ahora una canción que seguramente no pegue nada, pero... No pegue con el resto de... No pegue con el resto, pero bueno. Esto es un programa de... Claro, por eso la de contraste. Y aquí el contraste va a poner una canción de una chica que se llama Maya. Que bueno, tiene los rasgos y sí que son así un poco, digamos, de África. Uh-huh. Pero si no estoy mal informado, es inglesa. La canción se llama Paper Planes. Y bueno, el poner esta canción también es por un poco protesta. Porque habla de cuando... Se te va la cabeza, estás hasta los huevos de todo lo que tienes alrededor. Y dices ¡protesto! Protesto, y te pones a pegar tiros, que no es la solución, pero bueno, no pegarle tiros a nadie, puedes pegarlos al aire. En el momento te alivia. Para un poquito descargar toda la adrenalina y todo el mal rollo que tengas dentro, bueno, pues le disparas al aire o lo haces lo que quieres y... ¡Protesto! ¿Pero qué? Nada, tú pon tranquilamente el tema que quieras, que nosotros estamos muy locos. Pues ponemos el tema y... Tan pronto vemos la tele en blanco y negro como en 3D, ¿eh? Que estáis con el nodo a tope. Estamos loquísimos. Estáis loquísimos de la cabeza. Bueno, pues vámonos con Maya. ¡Vamos ya! ¡Ya! ¡Ya! If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes MIA, third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already alright? Destino tiene una manera muy cruel de dar vueltas inesperadas. Después de tantos esfuerzos para salir de Ashton, resulta que la chica de la que estaba enamorado se había comprometido con uno de los tipos más cretinos del pueblo. Hay momentos en los que un hombre tiene que luchar, y hay momentos en los que debe aceptar que ha perdido su destino, que el barco ha zarpado, que solo un iluso seguiría insistiendo. Lo cierto es que siempre he sido un iluso. ¡Sandra Templeton! ¡Te quiero y me voy a casar contigo! El amor ha muerto. Ay, no sé. Bueno, pues ahí dejo, yo ahí dejé mi tema. Y aquí está el mono salvaje cantarín. ¡Muervo salvaje! ¡Muervo salvaje! Se va a tomar ahora mismo un pequeño cafetín. A ver, mañanero. Muy rico. Vamos a ver. ¿Qué tal? Para empezar el viernes con ánimo, cojones. Vamos ahí. A vuestra salud. Compañeros. Bueno, pues voy a mandar yo otra vez. Porque soy el muervo salvaje. Muervo hace lo que le da la gana. El tirano. Y va a retomar un tema de un amigo mío de hace unos días que se llamaba Nacho. Con su CD Imaginación. Imaginación, que la otra vez me confundí. Es Imaginación porque, claro, como se llama Nacho, Ignacio, pues mira, queda ahí. Un juego de palabras, mucho. Juego de palabras. Y nada, recordar música. Música celta, así, con flautillas y poemas y algo alegre para esta mañanita. Muy alegre, algo muy alegre, bueno. No, muy alegre. Muy alegre. Chulo. Así que vamos a poner un poemilla. Y dos canciones seguidas. Sí, pero muy perfecto. Me gusta Nacho. A mí también. Se llama La Gordonduniana y Todo es miedo. Pues nada. Así que allá vamos. Yo encantado. Sin más dilación, el nombre del grupo, ¿no? Avelida. Súbete al tren. Coge un avión. Dime que sí. Dime que no. Trinca ese bus. Mira esa bici. Flipa esa moto. Vete donde quieras. Elige tu destino. Cambia de aires. Existen tantos sitios como ideas. Sin moverte, llegarás a todos. Con el Move Up, gira de al revés. Dale vueltas a esa cuchara y verás cómo gira el mundo. Nos veremos luego y te contaré lo visto. Trénzate al subo. ¿Avioneas un avión? Sí, dime que no. Trinca el busil. El agua es el espejo del mundo, la luz es el cuadro, y la imaginación pinta mucho. Buf, que no, que voy a mi ritmo. Mejor vete tú. Sí, vete tú. Oh, ellos? Pues para pagar, ser rico, para comprar y para pagar la tarjeta del banco y para pagar los seguros del coche. Todos los días me levanto muy contento, desayuno en la cocina, disfruto de ese momento. Luego he puesto la copi, todo es malo, nada es bueno, y marcho tiritando a comprar pan y 12 huevos. Cuando llego a casa, mirar lo que me encuentro, enciendo la tele y solo he visto caos y muertos. Todo es miedo, nos dominan con el miedo. Pero ellos lo que quieren es guardarnos el dinero con el miedo, ellos lo que quieren es guardarnos el dinero. ¿Qué es Dios? Hay 20 muertos en las carreteras, pero las empresas de motores aceleran para cuando un coche que no corra tanto. Si pierden dinero, que busquen otro trabajo. Si no puedo rodar a más de 120, ¿por qué fabricar un coche tan potente? Tráfico, trafica así con tu dinero. Tráfico, traficantes de dinero, trafican sí con tu dinero. Todos los días me levanto muy contento, desayuno en la cocina con mi cafetín ardiendo. Cuando enciendo la cope, todo es malo, nada es bueno, marcho tiritando a comprar pan y 12 huevos. Cuando llego a casa, mirar lo que me encuentro, he puesto la tele y solo he visto casi muertos. Todo es miedo, nos dominan con el miedo. Pero ellos lo que quieren es guardarte tu dinero, dinero, dinero. Todo es miedo, nos dominan con el miedo. Pero ellos lo que quieren es guardarte tu dinero, dinero, dinero. Todo es miedo, nos dominan con el miedo. Pero ellos lo que quieren es guardarte tu dinero. Todo es miedo. ¡Buenos días, amigos! ¡Ahí estaba! Estás escuchando Apocalipsis Radio en la 108.0 y esto es ensalada de pasta. Variedad de ingredientes y de música, como estáis pudiendo escuchar. ¡De todo un poco! ¡Y mandando el muergo salvaje! ¡Silencio en la sala, que el muergo va a hablar! Y va a mandar a hablar ahora a un tal Tiburcius. ¡Tiburcius! ¡Hijo de Tributis! Heredero de Mirxis, de la radio de Isilis. Todo acaba en Six, no sé, ¿qué tienen ahí en el reino este? Es lo que tienen las lenguas eslavas, es lo que nos han dejado de al norte, el norte. De muy al norte. Allá para el norte. Vaya, ya casi al lado de Papá Noel. Pues a ver qué nos traes, Tiburcio. Ah, esto es un tema bastante, bastante tranquilito, pero a la vez muy, muy movido. A ver, no sé cómo poco puede ser eso, hasta que no lo escuche. Ese tema ya hemos hablado tú y yo alguna vez. ¿Sí? Sí. A ver, a ver. Sí, sí, cuando pasaste por allí por Mixis, te lo comenté, el tema de Midnight Oil. Creo recordar que me dijiste que era un poco un estribillo bonjoviano. Sí. Entonces quizás igual no me guste mucho. Bueno. Pero bueno. A mí, a lo mejor, no me gustan las tuyas. Que no. ¡Silencio, que el muergo va a hablar! Que no es el caso. Pero bueno. Pero bueno, nada, un tema de Midnight Oil bastante movido, bastante alegre. A ver. Que me mola mucho. A ver a qué suena. Alegre. Suena bastante, bastante ochentero, la voz del, del cantante es bastante peculiar. La verdad es que, bueno, es una voz distinta, no es una voz melódica, no es una voz... Bueno, tampoco me, su punto. Me gustan a mí las voces melódicas. Bueno, pues... Me gustan más las sabineras, estas así cascadas. Sabineras. 19 días y 500 noches. ¿Saben aquel que digo? Bueno, pues sin más dilación ni dilatación, nos vamos con Midnight Oil, la canción Beds Are Burning. ¡Yuhu! River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to say farewell, to pay the rent from Cantor East, the Yondabu, the Western Desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. Give it back. Un hombre vestido de Santa Claus drogó a una niña de 15 años en un mercado navideño en Berlín. En el más reciente de una serie de ataques que han enfermado o hecho desvanecer a varias personas, informó la policía. A eso de las 10 de la noche, el atacante se acercó a la jovencita y una amiga en el mercado del centro de Axeltrenplatz. Y les ofreció a ambas lo que dijo que era un trago de alcohol en una taza de papel, agregó la policía. Una de las niñas rechazó el ofrecimiento y la otra bebió dos tragos, pero poco después empezó a vomitar. Por lo tanto, tuvo que ser conducida a un hospital donde la sometieron a un examen de sangre antes de darle la alta. La policía dijo que al parecer se trataba de algún tipo de droga que se usa con el intento de violación, pero no suministró más detalles. Informó para los estudios Pachamama el gran Udo Blist. Bueno, bueno, vaya noticia más salvaje. Pues sí, ¿cómo está el mundo? Que los papás no les andan repartiendo droga. Estos alemanes es lo que tienen. No, lo sé, a mí no me tocó ni gota en el calcetín este año. Pues sería porque no te has portado excesivamente bien. Quizás, quizás. La verdad es que en Berlín es muy normal beber alcohol para los niños. Sí, bueno. Beber alcohol, beber cerveza... Bueno, reportero del día, ¿cómo Dígame. Decías que te llamabas? Udo Blist. ¿Cómo? Udo Blist. O please, o dos please. En un please le mandamos a... Las mofas con mi nombre no me gustan. Sí, pues esto te va a gustar un poquito menos. A ver menos. ¿Qué es? ¡No! ¡No puedo! No dejamos nada. No. Para rematar. Los estudios Pachamama son así. Vaya tela. Mucha tela, mucha telita. Estos alemanes, no sé. Yo como morbo salvaje de hoy, que no he nadado con estas noticias que damos, tan rigurosas. Das fe. Y tan serias. ¿Das fe de las noticias? Doy fe de las noticias porque soy el morbo salvaje. ¡Ole! Pues bueno. Y no se cierra la sesión, porque ahora tenemos un nuevo reportero. Que nos va a traer las leyes más... ¡absurdas! ¡Del día! ¡Noticias absurdas! ¡Absurdas! En El Salvador, los conductores ebrios pueden ser castigados con la muerte ante un pelotón de fusilamiento. Los barcos de la Armada Real Británica que entran en el puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres. Es ilegal morir en el Parlamento Británico. En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación. En Vermont, Estados Unidos, las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para usar dentadura postiza. En Boulder, Colorado, es ilegal matar a un pájaro dentro de los límites de la ciudad. Además, legalmente, los ciudadanos solo son supervisores de sus mascotas, pues es ilegal ser su dueño. Me parece de lo más normal, digo, ¿no es un poco homocéntrico creerse dueño de otro ser vivo? Creo que es para reflexionar cómo puede parecer absurda una posición de vanguardia. Y última noticia del día. En Lancashire, o Lancashire, Inglaterra, si un policía te para en la orilla del mar, está prohibido que incites a un perro a ladrar. Informa Paul Regret para los estudios Pachamama. Ay, la mayoría... Vaya leyes que hay por el mundo. Pero la mayoría de estas vienen de Gran Bretaña, ¿eh? Sí, no, están locos estos ingleses. Los ingleses son los de lo más absurdo que hay. Ay, Dios. La verdad es que sí. Paul Regret. La verdad es que tienes un archivo muy vasto de leyes, ¿eh? Son la ley del oeste. La ley del más fuerte. Y sin más dilación aplicamos la política porque no queremos pagar. Yo solo tengo. ¿Seguro? Tengo 3 puntos de vida. Si no, después hay que pagarles. ¡Uno! ¡Dos! ¡No! Más por culo, la mierda. ¡Leña ahí! Los estudios Pachamama son así. ¡Muergo! El muergo manda y va a volver a la calma. Porque este programa se nos está yendo de las manos con tanta noticia. ¡Qué locura! Así que va a pasar el turno a Pincho. ¡Pincho! Un poquitito más de música. Buena música para nosotros. Con mis pinchitos pa' aquí, con mis pinchitos pa' allá. Deja el pinchito tranquilo. Vamos, Pincho. Va, locura. Pues bueno, yo voy a poner un poco de música popular americana. Los Yankees también tienen alguna cosilla buena. Bueno, ya veremos. Esto es un tema clasiquísimo de películas, de todo, vamos. Es prácticamente un himno. No sé si le hicieron o le querían hacer el himno de West Virginia en Estados Unidos y todo. ¿Pero eso qué? ¡Hola, qué pronunciación! ¡Very good! ¡Very well! ¡Sí, señor! Very well. Pero la canción es de John Denver. Espera. ¿Qué dice la gente? ¡Bravo! Esa pronunciación buena, sí señor. Luego nos vas a tener que hacer otra demostración. Total man. Bueno, ya se verá. Total man. Pues bueno, la canción es de John Denver y se llama Take Me Home Country Roads. Bueno, pues ahí lo dejamos. Es un clasicazo, le tiene que conocer todo el mundo. Mejorando. ¡Vámonos! Venga, adelante. heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. To blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place. Terrible country el que traigo hoy. Joder, aquí para guapo, toda la peña. ¡Qué guapo! Pero pásame, chulo. Pásame el mazo. Que... Entran ganas de comprarse un camión y tirarse a la carretera y a ir despacito y... Señor. Conduciendo. Ay, what's up, people? ¡Vamos, muergo! Volvemos al tema del primer programa. ¿Cuál? Aquel de... Joder. Mierda. Que ya te quería reír de mi inglés. No. Quería el, joder, el de Stevie Ray. Ah, Stevie Ray Vaughan. Sabes, que hablábamos también de sí. La carretera y tal. Y eso, bueno, en fin. ¡Tiburcius! ¿Qué? ¡Hijo de Tributix! ¿Qué? ¡Heredero de Mipsis! ¿Qué? ¡Te toca! ¿El qué? Poner música. Claro, ¿qué va a ser? Ah, sí. ¿A qué has venido aquí? ¿Hablar de tu bueno, vida? Pues, ok. Hablar de mi libro, coño. No, pues ahora vamos con la... Vamos a abrir la sección de... ¡Heavy Metal! ¿Y con qué jevitada venimos hoy? Hoy venimos con la jevitada de una de las mujeres más importantes. ¡Mujeres! De dentro del heavy. Dentro del heavy. No me suena. ¿No te suena? Ninguna mujer así. Pues está cachonda. ¿Sí? Es vieja, pero está como un carro. Ahora buscamos alguna foto en el internet. En el internet buscamos alguna foto. Se llama Doro Page. Doro Page. Más o menos. Para que nos entendamos, sí. Y nada, tuve la suerte, la fortuna de verla hace 4 años en Madrid, en un conciertaco que nos lo pasamos ahí en el Granito Rock. Granito era la granito sala. Rock. No, el festival. Claro, es un festival. Granito es una roca muy abrasiva para las yemas de los dedos. A Pedriza en Madrid. Pues eso. Y demás. Pues allí estuve yo, viendo a la jamona esta. ¡Uah! Levantando los cuernos y agitando la melena. Gritando como un bestia, de aquella tenía melenas. ¿Pero qué le pasa a esto? Y nada, pues la tronca, que es una pasada, como canta, es muy burra, le mola mogollón hacer ahí gritos bestias y tal. Bueno, pues. Y esta canción es bastante. Bueno, no es la canción original, tengo que decirlo, es una versión que remasterizó ahí en 2007 con Warlock, que es el grupo en el que suele tocar ella, bueno, con el que suele cantar ella. Y nada, os recomiendo muy mucho que oigáis la canción, que se titula. ¿Cómo? ¿Pincho? All you need is love. All you need is love. Pues no, no sé el nombre de la canción, no me acuerdo. ¿Cómo all era? We are. All we are. No, no, all we are. No. All we are. All we are. Bueno, aquí estamos. Las enseñando inglés. Clases de inglés son gratis, chicos, por ahora. I am Masi. I'm Massimino. Bueno, lo dicho, sí. Vamos con Dolopez. All we are. Adelante. Aquí tenéis a la amiga Doro, ¿qué os parece? Hemos visto las fotillas, un poco pellejona está, pero bueno, hombre, tendría que tener sus años. De... Todo el mundo tiene que envejecer en algún momento, ojalá claro, claro. No envejeciera, porque con sus 20... Igual sí que la apañábamos, le haríamos un arreglillo. Hombre. We are all we are. Todos juntos, al compás, dice la canción más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Sí, y... Joder, está mejorando a pasos agigantados. Nos hemos metido con la primera canción que ha dicho más del título y ya se han puesto las pilas de una manera. Claro, claro. Que vamos. Hay que espabilarse. Tiene un inglés de Orford. A ver. ¡Maguito! Dame el mazo. Joder, con el mazo. Manda, muergo. El muergo salvaje. Bueno, entra la hora de la nueva sección del programa. El recetario se llama. Así que de la mano de uno de nuestros compinches cocineros, os vamos a dar la receta del día. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso mismo te digo yo con esta canción. Hoy vamos a elaborar unas riquísimas albóndigas con salsa de vegetales. ¡Vamos ahí! Como ingredientes, decir que tendremos 500 gramos de carne picada, ya sea de cerdo, de ternera o de mezcla. Todo viene bien. A mí me gusta más de ternera porque es así más... más sabroso y menos graso. Arguiñano pica las cosas con la tarjeta de crédito, ¿eh? Ay, no, no te metas con Arguiñano. Arguiñano es Dios. El morbo te puede condenar. Luego, a ver, un par de cebollas, puede que haga falta. Igual una, si es gorda, con una puedes valer. Un pimiento rojo, un pimiento verde. Necesitamos un poco de pan, leche. Siempre, pan siempre. Ajo y perejil. Y, con el, y huevo, con eso ya tenemos todo. Pero... comenzamos a hacer el guiso. ¿Cómo se hace? ¿Por qué empezamos? Por el principio. Por picar las verduras. ¿Con la tarjeta de crédito? Se pica la cebolla en juliana, se pica el pimiento rojo, el pimiento verde, y se echa la sartén a pochar ahí a fueguito, lento, lento, lento, lento. Lento. Y que se vaya haciendo... ¡Wow! Ahora pasamos a hacer lo que viene siendo la masa de las albóndigas. ¿Cómo se hace la masa? Con mucho cuidado. Llegando. En un bol le echas el medio kilo de carne, sí. Le añades un poquitito de ajo. ¿Y sal? Un poquitito de perejil, un poquitito de sal y, importantísimo, un huevo. Y además del huevo hay que añadir un poco de pan, da igual que sea viejo que, o nuevo, o bimbo. Pan rallado. Pan de molde. O lo que sea, o de molde. De molde, no bimbo. Bueno. De molde. Tú seguro que dices clines. No. ¿Qué dices? ¿Pañuelos de papel? Bueno. Pues bueno, un poco de pan mojado en leche, se mezcla y se lo bates. Con eso, por favor, amasas con la mano. Por favor, si vas a mear, lavarse las manos antes. Y después. Eso se entiende, macho, en la cocina. Sí, sí, bueno, bueno, aquí... se entienden muchas cosas, me aquí... parece a mí. No es que igual no las comes tú solo, se las das ahí a comer a los demás y a saber lo que llevan más sustancia de la cuenta. Eso. Oye, que igual están más ricas. Bueno. ¿Y qué? Ahora hacemos las bolillas. Pero se me había olvidado decir que también hace falta harina. Hacemos las bolillas, las pasamos por harina y en una sartén con una gotinina de aceite. De aceite virgen extra. Aceite de oliva. Os tengo que contar una cosa como anécdota. Y es que mientras os está contando la receta, la está cocinando con sus manos. Está haciendo todos los gestos con sus manos. Es todo un espectáculo. Pues eso, coges las albóndigas, después de marcarlas en una sartencilla, las echas con toda la verdura a pochar. Añades una gotinina de agua y las dejas que se terminen de cocer allí, que se haga todo... ¿Salsa verde? ¿Eh? ¿O salsa...? No, salsa de la cebolla y del pimiento. ¿Cebolla, pimiento? Cebolla y pimiento, me gusta a mí echarle, ¿no? Cebolla y pimiento, no, no me hace falta la más. La receta que ha hecho él. Y luego ya el truco... El truco mágico para que esté ya de buenísimo, que es una de las mejores cosas que hay de la cocina, es... hacerse una buena tarrasca de patatas fritas y echarlo todo encima y mezclarlo. Sí, y al final, y que pegue un pequeño hervor. Ahí, ya. Riquísimo. Sí, señor. Ya está abriendo boca. La receta esta semana. Pues vaya, los que la hayan escuchado, aún es pronto todavía ponerse para... Bueno, oye, hay algunos que les gusta ir poquito a poco, ir preparando las cosas y tal. ¿Cómo decíamos que se llamaba la receta? Albóndigas en salsa con patatas fritas. Porque ahora sí, mismo... se me ocurrió a mí echar las patatas fritas, que es cojonudo. A estas horas podéis empezar a poner el pan en leche, que se vaya remojando ya, para luego mezclarlo. Pues bueno, y sin más... Receta del día. ¡Qué rico! Yo voy a contar un chiste. A ver, lo voy a contar dos. Dice que va uno a la farmacia y dice... Sí, dígame, dice, 4.000 preservativos. ¿4.000 preservativos para? Dice, para mí. Pues casi mejor que te la plastifiques, ¿no? Hay que plastificarlo. Dice que un día salió una monja de Lourdes en un Peugeot, Peugeot ya bastante viejo, y salió para Sevilla. Se le estropeó el Peugeot y se puso a hacer dedo la monja. Le paró un camionero, camionero apuesto, una melenita, una trenza aquí atrás, y la monja le miraba y dice, este camionero qué guapo es. Y dice, el camionero... Y el camionero también se da cuenta que la monja le está mirando, están los dos a mirar, y el camionero para en un resto de esos allí un poquito, y entraron en faena. Y faena, pues faena total. El señor le dio permiso y todo para adelante. Y la monja, después de acabar, dice, ay, cuando vaya al convento, ¿qué me dirá la superiora por estas tres veces que he hecho el amor? Le mira el camionero y dice, hemos hecho una, y yo sí, pero de aquí hasta Sevilla otras dos ya quedan, ¿no? ¡Qué alegría y qué placer estar en la cocina! Embadurnada de harina. Pues sí, señores, aquí después de la receta. ¿Qué nos viene, muergo? ¿Qué nos viene? El muerguito. A la plancha. No os olvidéis, el perejil. ¡El perejil! Ahora viene. Viene el turno del Menda Lerenda, otra vez. El muergo salvaje. ¿Y qué nos traes, muergo? Pues os traigo un tema de cicatriz que se llama Botes de humo. Ahí está, Rock Radical Vasco a muerte. Ahí vamos con las manifestaciones de ayer. No sé si habrá habido algún incidente, no he leído todavía los periódicos de la mañana. No sé. Pero bueno, esta es una canción un poco metiéndose ahí... Metiendo el dedo en la llaga. Sí. Ahí, hurgando. En la cicatriz. En la cicatriz. Y luego acompañaremos de acto seguido con un tema de MCD que se llama 35 millones de borreos. Las dos seguidas, muergo. Las dos seguidas, muergo. ¡El muergo! ¡Ha impuesto una nueva ley! El muergo rules. El muergo rules. Y he cedido el honor... a señor Pincho de que luego nos cierre el programa, vale, como él decida, con su musiquita tan armoniosa y tranquilita, que, y tranquilita que nos trae para esta mañana. Así que dos seguidas, cortitas y cañeras y puncarradas. Y punto. Y se acabó. Pues venga, avante con el punk. Venga. ¡Pam, pam! ¡Vamos! ¡Pam! We'll be right back. Levántate con buen pie. Ensalada de pasta. A las 9 de la mañana, todos los viernes, en Apocalipsis Radio Libre. Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido la puncarrada? El punk, como siempre, reivindicativo. A lo suyo. A lo suyo. A lo suyo. Si lo quitas eso, dejaría de ser punk. Dejaría de ser algo. Bueno, se va terminando la ensaladita, la ensalada ya de hoy. Y el último, aunque no el... El peor. Nos falta el alineo. El alineo, la ensalada. El alineo, como se diga. Pues el alineo para despedirnos. El alineo, el arreglado. Viene... ¡Pincho! Viene bastante suavín y light. Bueno, bien. Cada vez que oigo tu nombre y después de la receta de albóndigas, más hambre todavía. Ya verás, luego enseguida las triscamos. Son las 10 y poco de la mañana, no puedo más, ¡Pasta! Pues venga, vamos despidiéndonos. Bueno, pon una canción, nos despedimos y vamos ya a... Sin prisa, ¿eh? A hincar el diente. Pues la canción es una canción popular también. No sé si tendrá algún grupo, alguien... Con la licencia de haberla escrito él, pero me da a mí que es una popular también americana. ¿Otra frente popular americano? Canciones populares yankees. Bueno, pues nada, vamos ahí. Sureño hay. La canción se llama Cotton Fields y los intérpretes son Highwaymen. Podía haber puesto de los Creedence, que también la tienen y tal, pero esta me ha parecido un poco más diferente. Si a ti te parece bien. Yo más para ser feliz quiero un camión. Más flojito. Para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Llevar el pecho tatuado a mi chica meter mano. Yo para ser feliz quiero un camión. ¡Oye! ¡Yaja! Pues venga, ahí va. Highway Main. ¡Sí, señor! Cotton Fields. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the morning. my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from a Texarkana, in them Sí, señor, buena música. Tranquilito, folky, americano. Buen rollito para terminar. Sí, sí, porque estamos acabando ya. Ya se nos va la mañana, pero nos viene el fin de semana con estas energías y esta música. Nos viene el fin de semana, nos viene el puente. De Semana Santa. Lo mejor de la Semana Santa, que no se trabaja. Bueno, esto cada comunidad de estas autóctonas o autónomas lo hace como le pete. Lo hace como quiere. Puente, algunos tendrán y otros no, digo yo, vamos, no sé. Así que nada, nos vamos caminando hacia el fin de semana. Y nos despedimos ya. ¿Algo más que decir? Pincho. Tiburcius tampoco tiene que decir nada. Tiburcius, hijo de Tributix, por si alguno no se lo ha aprendido. Heredero de Mirxis. Aquel reino de Tan al Norte. De Tan al Norte. Más para allá de Cantabria, ¿eh? A ver si os vais a pensar que... Nada, seguimos el próximo viernes aquí. Recordar a las 9 de la mañana, el viernes en Sala de Pasta, y el miércoles a las 8 de la tarde lo podrás escuchar en diferido. Y si no, podéis entrar en internet, en archive.org, buscáis en Sala de Pasta, Apocalipsis Radio Libre, y por ahí andaremos. Sí. Eso, indiferido a partir de, o repetido. A partir de la mediodía de hoy está ya disponible, o sea, cuando sí, queráis. Sí. Pues nada, no, Pinchu, muy buenos temas. Gracias. Y, encantado de haber estado en el estudio de los Pachamama. Bueno, gracias a ti. Los Pachamama. ¡Tiburcius! Yeah. Bueno, te despedimos ya para que te vayas para tu reino de... De allí de Mirxis. Ya, cogeré la burra y pim pam pum, bocadillo de atún. Bueno, pues nada, que te buen viaje y seguimos con Apocalipsis Radio Libre 108.0. Bueno, y buena música. Y un buen saludo para el Muergo Salvaje. Adiós. El hombre del mazo. Mire con el mazo dando. Adiós. Y a nadie rogando. ¿Veis cómo está la masa? Bien batida. Vamos con los huevos. No sé por qué me da que este primero va a tener dos yemas. Voy a apartar la varilla. A ver si es verdad. ¡Tres! ¡Tres! ¡Terrible! ¡Yuhu! ¡Esto sí que no me lo esperaba! Los huevos larguillanos tienen tres yemas. Muy bueno. ¡Qué contento! ¡Qué reacción! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Dos! ¡Ay, va, va! Pero es que tengo unos huevos que son unos... ¿Pero qué pasa con mis gallinas? ¡Voy! ¡Ay, tenía que haber ido de uno en uno! Estoy nervioso. ¡Os juro que me he puesto nervioso! ¡Ay, de uno en uno era! ¡Ay, arguiñano! ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ay! Me da miedo abrir este otro que tengo aquí. Por favor. Bueno, vamos con el último. ¡Hala! Este es normal. Bueno. ¡Ay! Menos mal. Va a venir gente igual de Japón aquí a investigar. Huevos de 3 yemas. No me digas. Bueno, yo lo voy a batir esto bien. Le voy a poner el puntito de sal. Atención. Y lo voy a dejar descansar 15 minutos a esta masa. ¿Eh? ¿Me dejáis un poquito? Venga, lo voy a dejar descansar. La Loles, el conejo de la Loles. La Loles tenía un conejo chiquitito y juguetón que a los 18 años a su novio le enseñó. Su novio, que era hortelano y plantaba muchas coles, le guardaba los tronchos gordos para el conejo de la Loles. ¡Vamos todos! La Loles, la Loles, el conejo de la Loles. ¡Epa! ¡Atenta, familia! ¡Quietitos aquí! ¡Vaya estandarte, eh! Resurgimos de cenizas. Hemos vuelto con el mejor rock and roll. Desayunando con pasta, pasta, pasta. Sintonizas la 108.0, emisora libre.